¿Acaso me recuerdas? Para ti lo nuestro fue casual. Solo sé que no me canso de soñarte entre mis brazos, de esperar a que tus labios me digan un amor, venme a buscar, y sentir que el universo es tuyo y mío en un gran beso. Que mi amor no es invisible, que no eres imposible. ¿Por qué será que aún yo sigo enamorado, alucinándote, viviendo en el ayer? ¿Por qué será que me hago daño si yo sé que es un engaño el pensar que tú me llegues a querer? ¿Por qué será, mi amor, que todavía insisto, creyendo que un milagro pueda suceder? Que tú por mí sientas lo mismo, que te des cuenta de que existo, y ser feliz porque me amas tú también. Solo Dios sabrá lo que tú buscas, y ojalá lo puedas encontrar. Aunque nunca me quisiste, esas noches que me diste vivirán en mí por siempre. Te juro, nunca las podré olvidar. Yo daría lo